San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El Puente de las Brujas. Juega con las tres últimas cifras de la Lotería de Santander. Después de tantos temblores y sin saber cuántos más vengan, pensábamos que el Puente de las Brujas no iba a quedar en pie. Pero aquí estamos de nuevo en nuestro tercer programa de la segunda temporada. Bienvenidos los que cruzan con nosotros el viejo puente de madera, así hoy solo sea un puro recuerdo. Manuel, afortunadamente por ahora los temblores nos han dejado el puente en pie y hoy viene recargado con contenido político, algo de tecnología, un poco de música inédita, una pizca de fábulas sarcásticas y otro poquito de cine. Hola Nicolai, ¿cómo está? Hola María Street, pues muy bien, pero también algo preocupado, y no por los temblores precisamente. Estoy haciendo cuentas de la cantidad de parapolíticos en cuerpo ajeno que van a llegar al Congreso este año y creo que la cosa es alarmante. Pues Nicolai, es muy buen momento para preocuparse por ese tema porque justamente mañana serán las elecciones para escoger a los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Y lo peor es que yo no sé si a estas alturas la gente tenga tan claro quiénes son los candidatos transparentes y cuáles son los que están haciéndoles el favor a los políticos presos. Pues yo, por ejemplo, no tengo muy claro por quién voy a votar mañana. A propósito, hola Gabriel, ¿cómo está? Hola Manuel, hola María, hola Nicolai. Bueno, buenas tardes a todos nuestros compañeros que están al otro lado de la cordillera oriental, sentados cada uno en una mecedora en el patio de su casa en San Vicente. Y yo, como siempre, aparezco sin ser invitado. Y cada uno con un buen vaso de limonada en la mano, así no está invitado. Y Javier, Pedro, ¿cómo van las cosas allá en San Vicente? Hola Gabriel, pues aquí también nos estamos preguntando qué va a pasar mañana con las elecciones parlamentarias, que serán las que definirán con qué cargas políticas tendrá que lidiar el próximo presidente. Buenas tardes compañeros, y ya que están hablando de campañas políticas, por ahí me contaron que la próxima emisora a la que va a llamar el presidente Uribe es justamente esta, y quedó de llamar preciso hoy a las 12 en punto de la tarde. ¿Qué les parece? Pues Javier, atienda usted esa llamada y diga que no estamos porque con lo que se demora el presidente sus entrevistas podemos sacar una temporada completa del Puente de las Brujas. Y lo peor de todo es que nunca contesta lo que le preguntan y se la pasa haciendo guiñitos para un lado y para el otro y desprestigiando a los candidatos presidenciales que no le gustan. La verdad es que el tipo es un genio para irse por las ramas, cuando le hacen preguntas espinosas sobre todo. Así que muchas gracias, señor presidente, pero creo que ya estamos todos con la agenda bien copada. Al cabo que ni quería, pero en fin, buenas tardes nuevamente y bienvenidos otra vez al programa. Acomódense bien en su silla que aquí comienza el Puente de las Brujas en vísperas de elecciones. Este mes se celebrará en Bogotá la edición número 12 del autodenominado festival de teatro más grande del mundo, el Iberoamericano. Y teniendo el festival como excusa, la banda británica Franz Ferdinand se presentará este 27 de marzo en Corferias. Al igual que lo dijimos en el caso de Coldplay, no les vamos a regalar boletas, pero sí les recordamos una cancioncita de ellos. Aquí está The Dark of the Matine, ya regresamos. El Puente de las Brujas. Fringle, slacken ties and I not too bump into you. Accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. How I made it and what I made is unclear now. But his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now. Factories and files, you must follow me. This academic factory will find me in the matinee. Dark of the matinee, it's better in the matinee. The dark of the matinee, you will find me and follow me. Through corridors, refectories and files, you must follow me. This academic factory will find me in the matinee. The dark of the matinee, better in the matinee. Este es el Puente de las Brujas. A esta hora de la tarde, en plena víspera de elecciones, los gamonales políticos andan en su mayor acelere tratando de cuadrar los últimos detalles de la jornada electoral de mañana. Este domingo va a ser un día decisivo para todos los colombianos, así nos parezca que se trata solo de ir a marcar unas cuantas X en un papel. Sobre esos detalles electorales nos hablará a continuación Votante Avisado. Más adelante, la mascota oficial del Puente de las Brujas nos dará las noticias de la semana. ¿Cómo así, María Astrid? Yo no sabía que el programa tuviera mascota. Pues es la chiva gorda, que la estábamos engordando en el patio de la Casa Vieja de la Candelaria, donde grabábamos antes el programa. Pero ahora nos tocó guardarla en un parqueadero aquí porque nos mudamos a un noveno piso. Pues ahora que lo mencionan, nos la podríamos traer para San Vicente. Échenla en un huacal que yo aquí la recojo. Votante avisado. Porque más vale ciudadano informado que gobernante preso. Si mañana va a salir a votar, esta información le interesa. La misión de observación electoral y varios medios de comunicación hicieron la juiciosa tarea de poner en una lista a los 140 candidatos por los que uno debería pensar bien antes de votar. Por orden de riesgo, la lista los clasifica en rojo, anaranjado y amarillo. Esto fue lo que encontraron. Hay 7 aspirantes que definitivamente no podrán salir electos así ganen todos los votos del mundo, y esos son los que están en la lista roja. La mayoría es porque no cumplen la edad exigida, uno porque renunció y otro porque tiene antecedentes penales. En la lista anaranjada están los que, si ganan, van a poder posesionarse, pero es muy probable que terminen en la cárcel por nexos con grupos armados ilegales o narcotraficantes. En este grupo de 29 personas están casi todos los herederos de los parapolíticos, sobre todo en el PIN y en la U. En Apertura Liberal, por ejemplo, está el hermano de David Murcia Guzmán. Y al final está la lista amarilla, en la que metieron a todos aquellos con alguna investigación abierta o con sospechas de que tienen algo escondido. son nada menos que 109 candidatos. Pero hasta ahora estos datos nos dicen poco si no tenemos la lista a la mano, sobre todo cuando faltan menos de 24 horas para emitir el voto. Se lo resumimos de la siguiente manera. Si usted vota por uno de los partidos grandes de la coalición de gobierno, o sea por los uribistas, tiene muchas más posibilidades de echar a perder su voto. Por ejemplo, si vota por el partido de la U, hay 46 candidatos señalados y de ellos hay 7 herederos de delincuentes. El partido conservador, también oficialista, tiene 30 aspirantes en la lista de alerta. Y luego está el famoso PIN, el partido que montaron los herederos de muchos parapolíticos. Ese grupo tiene 22 candidatos señalados. Así que tenga mucho cuidado y ante cualquier sospecha, mejor dése una pasada por nuestra página web www.elpuente.tk y vea si su candidato está en la lista. Y si por un mercado, una teja o un puesto ya comprometió su votico, recuerde que cuando el congresista ya esté en la cárcel, las promesas no van a servir de mucho. Si estando en su cargo no cumplen, imagínese los presos. Y como lo había advertido el Puente de las Brujas, los guiñitos pícaros del presidente Álvaro Uribe a su consorte de herederos políticos son actos ilegales. Lo dijo ayer el mismísimo amigo del presidente, el procurador Alejandro Ordóñez, en una carta que le envió pidiéndole dejar de insinuarle a la gente por quién votar. Y ayer también se confirmó que 5 gobernadores están interviniendo en política, entre ellos unos muy descarados como el gobernador del Valle, que se fue con Uribito a hacer campaña a un pueblo. Así que estemos atentos que los guiños no son nada divertidos. La chiva gorda. El jueves pasado, a solo 3 días de las elecciones para el Congreso y de las consultas internas de los partidos políticos, el Departamento de Estado sacó un documento incómodo. Se trata del informe sobre derechos humanos en Colombia, que no le cayó nada bien al delfín del presidente Uribe, el precandidato conservador Andrés Felipe Arias. Según el informe, el escándalo de Agroingreso Seguro implicó corrupción de alto nivel y hoy está en la impunidad. Ante eso, Uribito respondió que el Departamento de Estado lo que publicó fue un sancocho. Lo más grave es que el reporte demuestra además que siguen ocurriendo ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Hubo 129 falsos positivos en 2009, únicamente 28 menos que en 2008. Para nadie es un secreto que en Colombia la guerrilla de las FARC son un actor político y que hacen campaña a su manera. Para mencionar solo dos casos, influyeron en la elección de Andrés Pastrana cuando anunciaron querer diálogos de paz y en la de Álvaro Uribe cuando el Caguán resultó todo un fiasco. Por estos días anunciaron que van a liberar al soldado Josué Daniel Calvo y al cabo Pablo Emilio Moncayo y que además van a entregar los restos del mayor Julián Guevara. Durante toda la semana se rumoró que los militares saldrían de la selva antes de las elecciones para el Congreso, pero después se confirmó que las liberaciones serán en los próximos días. En todo caso, ya van 329 días desde que las FARC prometieron liberar a Moncayo. La pecuita de Samarca, ¿dónde está Hugo? ¡Hugo! Que llevamos 20 años de amigos. ¿Qué hacían 4 militares colombianos festejando felices en la boda de uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos? Pues hasta ahora no se sabe muy bien, pero el escándalo que se armó salpica a nada menos que el agregado militar de Colombia, en Brasil, el coronel Juan Carlos Castañeda. También estaban en la fiesta celebrada en Medellín en el 2004 un jefe de comando y 2 oficiales. El ministro de Defensa los mandó de patitas a la calle apenas supo, pero tuvieron que pasar 6 años para que se dieran cuenta.